Buenas noches a todos. Hoy nos vamos a dedicar a escuchar música punk, ¿eh? Música punk hecha por estas tierras, al sur de los Pirineos y al este de Portugal. Sobra decir que al norte de Marruecos. Esos que vamos a escuchar los primeros se sacaron el disco a finales de los años 70. Ellos no hubieran dicho que fuera punk, nunca jamás reconocieron que fuera punk. A lo mejor no es punk, pero qué más da, nos gusta. Y si uno de los puntos, centros neurálgicos del punk en esta tierra fue Cataluña, el otro punto más neurálgico todavía fue Euskadi, y dentro de Euskadi, maravillas como las Escorbuto. También de Euskadi, también del País Vasco, también de las Vascongadas, eran los Vómito, el grupo que miraba al abismo, como decía Nietzsche. También, también en el norte, en Asturias, en tierras gozoniegues, alrededor del Cabo Peñe, estaban los Carne Antisocial. No llegaron apenas a grabar casi ninguna cosa, pero bueno, pues aquí estaba este borracho y dinamiteros que dejaron para la posteridad. Allá por los años 90, 80, 90, en las tierras vascas proliferó un problema mental que los entendidos de esto, los psiquiatras, denominaron el síndrome del norte. Bueno, y por el mundo entero, el síndrome de Estocolmo, que en realidad es la que está sonando ahora. Desde Galicia, esto total, luego es la otra. No. Bueno, y ahora sí, nos salimos del norte, ya estuvimos en Cataluña, en el País Vasco, en Asturias, en Galicia, y ahora volvemos para el País Vasco con ese síndrome psiquiátrico, el síndrome del norte. Y con esta intro me imagino que ya todos reconocisteis a los navarricos Tijuana in Blue, ¿eh? Desde Nafarroa, allá a finales del siglo pasado nos ofrecían ese punk en cuerda tan guay, hierbas de perro. Si hay una figura relevante dentro de este estilo en estas tierras ibéricas es ese Evaristo Páramos, y en uno de sus múltiples proyectos después de que La Polla Records se separasen, de Cagas grabaron un disco redondo. ¡Dios, Dios! Y también desde tierras vascas, desde Vacongadas, desde Vizcaya, los MCD nos tocaban, en este caso ya de su tercer, cuarto disco, en ningún sitio, en ninguna parte, que ya se habían vuelto un poquitín ellos, no sé, menos poquís, pero mola un mogollón. Autopista 68. Volvemos otra vez a Cataluña, en este caso vamos a escuchar a los Decibelios, grupo ambiguo donde los haya, pero vamos, este tema de su primer disco más antimilitarista no podía ser. Jóvenes la sangre, divisas gobernantes, jóvenes la sangre, divisas general, caro es el precio, poder y su riqueza, miedo, horror y muerte, para la negra estableza. ¿Qué puedo hacer? El joven soldado, redundando siempre al tiempo, mientras hijo putas preparan armamento. Bajo honor y gloria, con la gloria asesina, vidas sobrehumanas, si no son sacrificadas. ¿Qué puedo hacer? Asesinos con medallas, asesinos sin piedad, injusticia represiva, injusticia militar. ¿Qué puedo hacer? Cuando veo una vida, se me encantaría allí, y una tanta mal escrita, con toda explicación. Estamos asesinos, ¿qué coño pararéis? Y desde Guipúzcoa, desde Donostia, los la carne de perro de la perrera nos decía que rompiéndolo todo se desahogaban. Yeah. Y si antes sentimos a Evaristo Páramos con una de sus bandas, con The Cagas, ahora lo sentimos con su banda mítica, con La Polla Records. Vamos con los macarras. El punk tenía el punk mucho de macarrismo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Piperrak, cualquier día. Para privar, compras unos porros, dureros, bebes clarete.

escupe el ministro, escupe la estufa, que va en su ritmo. Escúpele a los gays, escúpele a los viejos, escúpele a la tumba, se ha jodido muerto, Dios se te escupió, cayó sobre la tierra, creando por todo el morro la jodida raza nueva. Dios se te escupió, cayó sobre la tierra, creando por todo el morro la jodida raza nueva. Escupa al alcalde, escupa al alcalde, escupa al ministro, escupa al ministro, escupa la estufa, escupa la estufa, que va en su ritmo. Mírate al espejo, saca la escupitajo. No te sientas cortado por tener caretolamo. Dale mi contento y por supuesto lo tramado. Salite escupiendo por la ciudad a tu paso. Dale mi contento y por supuesto lo tramado. Salite escupiendo por la ciudad a tu paso. Escupa al alcalde, escupa al alcalde, escupa al ministro, escupa al ministro, escupa la estufa. Hace unas semanas escuchábamos a las Vulpes en su reunificación. Ahora vamos a escucharlas en su nacimiento. Me gusta ser una zorra. Grupo favorito de la juventud de Annie Gartiburu, según declaraciones de ella misma, fueron los RIP, que entre otras cosas odiaban a su patria. Vivo con un bebé a pie, vivo con un bebé a pie, dando el culo ya sabes. Y volvemos a tierras asturianas. Corrían los años 90 y los Intolerance grabaron un disco que para mí es uno de los mejores de la historia de la música. Los aficionados a Mozart seguro que se están tirando de los pelos ahora mismo. ¿Qué pensabas, que los Escorbuto iban a sonar una vez nada más? Hombre, por Dios, infelices, tened cuidado. Cuando empezamos, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. qué recuerdos, esto sí que era macarrismo, ¿eh? Tres skins metidos en un Citroën Saxo de alquiler, camino de a Estrada en Galicia para ver a los Escatalá y sintiendo esto, Clase Obrera, Suburban Rebels. Estamos hasta los cojones de tener que aguantar a los putos empresarios que nos quieren explotar. Jornadas interminables en cadenas de montaje para llegar a fin de mes con un sueldo miserable. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresario miserable, contigo vamos a acabar. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresario miserable, contigo vamos a acabar. A las 6 de la mañana te levantas a trabajar. Hace un frío de cojones que no te deja limpiar. Llegas a la fábrica, todos son folliones. Estás hecho polvo y no estás en condiciones. Pero hay que currar, no lo quieres ni pensar. Ya vas loco porque llegue la hora de plegar. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresarios y burgueses nos vamos a matar. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresarios y burgueses nos vamos a matar. ¡Mierda! Esto tiene que acabar. Yo no quiero madrugar para tener que currar. Por eso los obreros nos tenemos que juntar para contra el capital, así poder luchar. Somos la clase obrera, somos la working class. Capitalista cabrón, no tienes bastante mal. Somos la clase obrera, somos la working class. Que la lista cabrón, no tienes bastante mal. Somos la clase obrera, somos la working class. Empresario miserable, contigo vamos a acabar. Y vamos a volver a tierras galegas. Vamos a volver otra vez a tierras galegas. Ya veis que no sé por qué nos salimos del norte, con la mitad para arriba. Bueno, estos, los Rain Boys y los Decibelios fueron ambiguos, pero bueno, quedó claro con el tiempo que más bien tiraban para la parte antifascista y tal. Los Rain Boys también eran ambiguos que te cagas, y de estos no me quedó tan claro. Oh, no. hace un par de años tocaron en Oviedo los Distorsión y me los perdí. Cago en la leche, puta sociedad. Bueno, amiguinos, después de una hora sintiendo punk, me temo que vamos a terminar. Si los escorbutos sonaron esta noche por duplicado, la Polla Records no podían ser menos. Ellos dicen mierda, pues nosotros decimos amén. Vale, venga. Cadenas, cadenas. la semana que viene, más y seguramente hasta mejor. Hasta luego.